sabrosita. ¡Sí! ¡Sabroso! ¿Cómo decirle a ella que no la quiero, que me enamoré? En otros brazos encontré el calor que no encontré nunca en los de ella. Si nunca supo cuando la amé, si nunca nunca me comprendió. Por los errores perdí la fe y ahora de nuevo nace el amor. Ay, ay, ay. ¿Cómo voy a decirle a ella? Ay, ay, ay. De ti me enamoré, de ti yo me enamoré. Desde la primera vez que te vi y sigo enamorado. En los brazos encontré el calor que no encontré nunca en ella. Si nunca supo cuando la amé, si nunca nunca me comprendió. Por los errores perdí la fe y ahora de nuevo nace el amor. ¿Cómo decirle a ella? Si yo lo mando en mi corazón, le enseñé una nueva ilusión borrando así viejas huellas. Y yo no quiero nada decir, pues yo no quiero verla sufrir. Y aunque es culpable no digo nada, pues ya la suerte está echada. Ay, ay, ay. ¿Cómo voy a decirle a ella? Ay, ay, ay. De ti me enamoré, de ti yo me enamoré, es la primera vez que te vi. Ay, ay, ay. ¿Cómo voy a decirle a ella? Ay, ay, ay. De ti me enamoré, de ti yo me enamoré, es la primera vez que te vi. Al mambo, al mambo. Ay, apunta para otro lado, que no le meño. Ya mi corazón tiene su dueño. Ay, apunta para otro lado, que no le meño. Y que dice, ay, ay, ay. ¿Cómo voy a decirle a ella? Ay, ay, ay. De ti me enamoré, de ti yo me enamoré. Es de la primera vez que te vi. Ay, no más. Que te vi. Que te vi. Que te vi.